¿Tú ahora estás notando la gran diferencia de esta radio? ¿De esta radio? ¡Compruébalo! ¡Compruébalo! Estelar 106. Toda tuya. Estrellita, ¿dónde vas? Voy al Bravo a comprar. Todos abiertos van a estar. Hasta las 12 abren ya. Duerme, niño, duerme ya. Para irme a comprar. Ahora todas nuestras sucursales están abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Supermercados Bravo, expertos en vender barato. Me voy al Bravo, que ya el niño se durmió. Historia de una ratonera. Una vez, un ratón miró por un agujero y vio a un granjero y su esposa colocando una ratonera. En principio, creyó que era comida para él y sus hijitos, pero quedó aterrorizado cuando descubrió que en verdad era una ratonera. Fue corriendo al patio de la casa y le avisó a todos: «¡Hay una ratonera en la casa!» «¿Cómo? ¡Sí, una ratonera!» La gallina, que estaba cacareando, levantó la cabeza y dijo: «Disculpe, señor ratón. Yo entiendo que es un gran problema para usted, mas a mí no me perjudica en nada. Por lo tanto, no me incomoda que hayan puesto una ratonera». El ratón fue donde el cerdo y le dijo: «Hay una ratonera en la casa». «¿Una ratonera?» Pero el cerdo le dijo: «Discúlpeme, señor ratón, no hay nada que yo pueda hacer, solamente pedir por usted, así que quédese tranquilo y si usted cae ahí y muere, será recordado en mis oraciones». Afligido, el ratón se dirigió a la casa de la vaca y le hizo el comentario: «¿Pero acaso yo estoy en peligro?» «Pienso que no. Es más, estoy segura que no estoy en peligro». Entonces, el ratón volvió a la casa preocupado y abatido para encarar la ratonera del granjero. Esa misma noche, oyó que ésta se disparó. El ruido fue igual como cuando atrapa a su presa. Entonces, la mujer del granjero, que también oyó el gran ruido, corrió para ver lo que había atrapado la ratonera. En la curiosidad, ella no vio que ésta había atrapado la cola de una cobra venenosa, o sea, una serpiente. Sin percatarse, se acercó y la cobra la mordió. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre, pero todo el mundo sabe que para alimentar a alguien con fiebre, nada mejor que una sopa. Entonces, el granjero agarró su hacha y fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos fueron a visitarla. Para alimentarlos, el granjero mató al cerdo. Mas la mujer no mejoró, acabó muriendo y el granjero entonces tuvo que vender la vaca para pagar los gastos del funeral. Así que la próxima vez que escuches que alguien tiene un problema y creas que de ninguna manera es tuyo, que no debes prestar atención, piénsalo dos veces y no seas indiferente como lo hicieron los animales de esta granja. El que no vive para servir, no sirve para vivir. La enseñanza final de esta historia es que hay situaciones sociales que son un peligro para todos, incluso para los que causan y realizan acciones terroristas. Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime, dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime. Dímelo, Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará.